de ella, por favor, porque no estará más en mis brazos. Quiten ese disco que ya no, no quiero seguirla recordando. Mucho la quería y se alejó. No le importaron mis sentimientos, porque otro el oído le endulzó. Ella se fue y me dejó muriendo. Creo que no lo voy a soportar. Se muere mi pobre corazón. No puedo creer que se olvidó de lo feliz que éramos los dos. Yo sé que algún día regresará cuando se le acabe su ilusión. Pero mientras tanto, compañeros, no me hablen de ella, por favor. Se alejó, no le importaron mis sentimientos, porque otro el oído le endulzó. Ella se fue y me dejó muriendo. Creo que no lo voy a soportar. Se muere mi pobre corazón. No puedo creer que se olvidó de lo feliz que éramos los dos. Yo sé que algún día regresará cuando se le acabe su ilusión. Pero mientras tanto, compañeros, no me hablen de ella, por favor. No me hablen de ella, por favor. No me hablen de ella, por favor. No me hablen de ella, por favor.